En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre un gusto acompañarlos acá en una hora de Escena Indie, acá donde sonamos artistas, grupos que se mueven dentro de la industria de una manera alternativa o incluso al margen de esta, fuera de la industria. Completamente independientes. Hoy una agrupación que no es independiente, pero que sí ha sido influyente para muchos otros artistas independientes y que en el 2024 lanzó un disco alternativo, digamos, a lo que viene haciendo por diferentes razones. Primero, con una nueva integrante. Segundo, es una reversión de un disco ya reconocido de ellos del año 2001. Estoy hablando de la agrupación Incubus. Pues esta agrupación en el 2024 relanza el disco Morning View, pero en esta ocasión Morning View 23. Es una regrabación del disco, quizás versiones algo similares, pero quizás más frescas, con más calidad sonora, y que algunos fanáticos aceptaron y que otros no. Pues algunos se quedan con ese sonido que disfrutaron desde el año 2001. Esto sucede mucho a veces, agrupaciones que quieren como refrescar sus canciones, quizás no quedaron satisfechos con alguna característica de su sonido del álbum original, y lo que hacen es que regraban. Pues es lo que vamos a escuchar el día de hoy de la agrupación Incubus, acá en Escena Indie. Rápidamente, les recuerdo que esto es una agrupación californiana que se formó en 1991, arrancó siendo quizás una agrupación un poco más fuerte, con algo de rock alternativo, con new metal, con metal alternativo, pero que siempre tenía algo bastante diferente, porque tenía incluso ahí un DJ, tenía rap rock, tenía cosas bastante interesantes, y que en el 2001 precisamente tuvieron un gran éxito con ese disco que les comento, Morning View, un disco que, bueno, quizás tiene los grandes éxitos de la banda, por mencionar algunos: Wish You Were Here, Nice to Know You, Are You In, entre otros. Y pues vamos a escuchar hoy unas versiones nuevas de esta agrupación, que incluso estuvo en el 2025 en el Viña del Mar en Chile, y como les decía, también estrenando nueva bajista, la bajista Nicole Rowe, que se unió a la banda desde el año 2023 tras la salida de Ben Kenney, su anterior bajista. Pues qué tal, escuchamos entonces un poco de este nuevo sonido de la agrupación Incubus acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Down the river. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Bloody my mouth beats, blood don't. swear I've tried everything I could within all my power. 2 weeks and 1 hour I slaved, and now I've got nothing to show. Oh, if only you grow bigger than a brick wall. From now on, I'm gonna start holding my breath when you come around and you flex that freak grin. Something inside me has said vomit twice. The breathing with therapy is breathing you. To my silence and quiet discerning between ego and timing. The judgment is once again proving to me that it's still worth its weight in gold. From now on, I'm gonna be so much more wary when you start to speak and my warm blood starts to boil. Seeing you is like pulling teeth, and hearing your voice is like chewing tin foil. Continuamos en Escena India, acá en 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Solo para todos los que están escuchando, disfrutando el día de hoy del sonido de la agrupación Incubus, una agrupación que no es completamente independiente realmente, trabaja para un sello discográfico, no obstante ha tenido un sonido bastante alternativo y, como les contaba al principio, pues también ha sido influencia para muchos otros artistas en el mundo. Con ese sonido particular que fusiona diferentes ritmos, diferentes sonidos, ese rock alternativo, ha fusionado incluso el new metal, también hay algo del rap, de los sonidos electrónicos, pero acá con una regrabación del disco Morning View, que es original del 2001, y en esta ocasión lo lanzan en el 2024 como Morning View 23, ofreciendo una perspectiva actualizada de esas canciones, pero que mantienen la esencia del álbum original. Bueno, y les cuento que tuve la oportunidad de ver la presentación de esta agrupación en Viña del Mar en el año 2025 y realmente suena bastante bien la banda hoy en día, bastante chévere. chévere su puesta en escena, su sonido. Y también les cuento que el Festival Estéreo Picnic en Colombia contó con la presencia en el cartel de la agrupación Incubus. Algo importante para los fanáticos de esta agrupación, poderla ver nuevamente en Colombia. Escuchemos un poco más de el sonido de Incubus hoy en Escena Indie con su disco Morning View 23 del año 2024. Something Escena Indie. Sonidos únicos. Just a phase. It will be over soon. Yeah. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerden, esto es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Lucy Tejada en el corazón de Pereira para gran parte del centro occidente de Colombia a través de 97.7 FM, pero para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Estamos hoy en Escena Indie escuchando el disco Morning View 23 del año 2024 de la agrupación Incubus, una agrupación que como muchas agrupaciones se reunieron como amigos a tocar algunos covers por diversión, tenían una influencia bastante rockera, hacían covers de Metallica, entre otras bandas, pero tenían también mucho gusto por los sonidos del funk y estos sonidos así del rap también, y empezaron a imprimir todo esto a lo que querían tocar, empezaron a hacer canciones originales como con estas combinaciones. Este disco, doble disco de platino en Estados Unidos, también en Nueva Zelanda, disco de oro en el Reino Unido. Pues hablando del disco original, porque estamos escuchando es la regrabación de este disco varios años después, Morning View 23. Algo importante que realizó la banda, inició la banda realmente desde ese periodo cuando sale ese disco Morning View, es que ellos fundaron una organización sin fines de lucro llamada The Make Yourself Foundation, la cual se dedica a juntar fondos para ayudar a los más necesitados tanto en Estados Unidos como en el mundo. Y ayudan a financiarla gracias a donaciones de sus fanáticos, subastas en línea, pases para conocer la banda y otras actividades relacionadas con la banda, que en últimas los fondos van para esta fundación. Escuchemos un poco más de este Morning View 23 de la agrupación Incubus acá en Escena Indie. it's hard for me to specify. I'm beginning to know. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira. Recuerden, ustedes tienen recomendaciones, inquietudes, opiniones, las pueden compartir al WhatsApp de la emisora 318-7900-700. Estamos escuchando Incus, una agrupación que viene tocando desde 1991 y que, aunque ha cambiado de algunos integrantes, no es mucho de los cambios, de hecho permanecen desde 1991 varios integrantes, entre ellos Brandon Boyd, que es la voz principal, guitarra rítmica, percusión, También Mike Ensinger, guitarra, piano, tercera voz. José Pasillas en la batería. Y bueno, han hecho cambios, han tenido cambios, sobre todo en el bajo y en el tornamesa. Sí, pero no solo es tornamesa, también hay teclados, piano, en fin. Y actualmente en estos teclados tornamesa está Chris Gilmore, desde 1998. Y en el bajo y segunda voz está Nicole Rowe, desde el año 2023. Incus. Y hoy estamos escuchando una reversión del disco Morning View, llamado Morning View 23. Yo los dejo con un poquito más del sonido de esta agrupación, de este disco, y los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. De Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate.